criticar muy fuertemente la política de desalojo que ha tenido este gobierno de la ciudad, una política de desalojo totalmente despiadada, en donde no solamente se han desalojado propiedades privadas, sino propiedades que pertenecían al Estado de la Ciudad de Buenos Aires, al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la cual ha iniciado, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha iniciado juicio y ha desalojado un montón de gente, olvidándose de que sí, que también tiene la obligación de proveer, ¿sí?, de proveer y de garantizar, ¿sí?, el acceso a la vivienda de esta gente. Y lo que ha hecho, ha remediado esos desalojos con un mísero subsidio habitacional de 700 pesos, exigiéndole a aquellos que cobran este subsidio habitacional poder tener un recibo, un comprobante de pago de alquiler. Ahora yo le pregunto al jefe de gobierno de la ciudad, ¿en dónde podemos alquilar una vivienda con 700 pesos? Entonces vamos y mandamos a la gente ahí para que le den el comprobante de alquiler. Lo que la gente hace con esos 700 pesos, en sus mejores casos, es alquilar dentro de una villa, en donde no existe el comprobante de alquiler, y eso le priva de poder cobrar la segunda cuota de subsidio habitacional. Acabando esta situación, nos encontramos con que el subsidio habitacional solamente dura por 6 meses, con posibilidad de renovarlo a 4 más. Ahora, ¿qué hace esta gente cuando se termina este subsidio habitacional? Entonces, nos encontramos que ninguna de las materias en las cuales se puede analizar un gobierno en función de los intereses de las clases populares, este gobierno ha aprobado. Se ha llevado lejanamente a marzo todas estas materias y ha dejado la ciudad hoy en una situación vergonzosa, en donde la cultura se suprime, en donde la educación pública se suprime, en donde los centros de expresión artística y cultural de los jóvenes se cierran, en donde la primera medida que se toma ante una situación de una salita de emergencia que sufre un hecho delictivo, en vez de poner un policía, se cierra la salita. Entonces, claramente, lamentamos que este gobierno desastroso, este gobierno que ha tenido muchas características xenófobas, que ha siempre incitado a la división de la sociedad y que ha gobernado solamente para el norte de esta ciudad, que este personaje siniestro siga encabezando las encuestas de la Ciudad de Buenos Aires, para nosotros la verdad nos causa mucho dolor.